Estamos en Safari por el 90.5 de FM esta noche de martes 22 de enero de 2019, 8 de la noche con 6 minutos. Les saludamos desde la capital del estado de Veracruz. Safari, nuestro segundo Safari de martes. Es correcto, maestro. Muy buenas Alberto noches. Platas, ¿cómo todo estás? El auditorio, estamos muy bien, con mucha música. Vamos a girar a 33 revoluciones y a 45. Y tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Joel Bonilla en los controles nos acompaña esta noche. Está en la 1200 poniendo los discos. Esta noche estará acompañándonos hasta las 9. Y esperemos que ustedes también a través del 90.5 de FM, también en internet www.v.mx/radio/transmisión y en nuestra aplicación que pueden descargar de forma gratuita para todas las plataformas. La buscan como Radio V y ahí nos pueden escuchar también en línea. Saludamos a toda la gente que nos escucha y abrimos con una canción, una versión de Cheo Feliciano, de Tito Puente original, que estábamos platicando fuera del aire, que esta, con esta canción abren un documental que hacen en Estados Unidos, una serie de documentales que hacen de música popular en los Estados Unidos, entre ellas el rock and roll, la salsa, el pop, etcétera, y que tiene que ver con todo el perfil latinoamericano y que abren buena parte de los géneros que abordan estos documentales. La radio del servicio público en Estados Unidos abre con esta canción para empezar a hablar de Chico Farril, de Mario Bauzá, de Chano Pozo y de todos los primeros migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos a hacer espectáculo y hacer show en Estados Unidos. Efectivamente, ellos eran los pioneros en tener este ritmo que posteriormente fue conocido como el Latin Rock. Estamos hablando de una primera alineación de los Aliens, la banda de Chepito Arias, que posteriormente él fue el percusionista principal de Santana. También cómo iban estos chicos de los Aliens a ver tocar a este señor que hablábamos, el que hizo el cover de Lecuona, a Chico Farril. A Chico Farril. Lo iban a ver tocar ellos, cómo se fueron influenciando de la orquesta que todavía tenía el vibráfono muy activo dentro de las orquestaciones. Hacían como números, incluían dentro de la Big Band un número latino, un número con congas, y posteriormente ya seguían como a darle desahogo a la pieza, como si fuera todavía una pieza tradicional de danzón. Sí, sí, específicamente el danzón, y después la llegada del son. El primer gran éxito probablemente de esta época y del parteaguas para la música latina, que empezaba a adaptarse a las orquestas de Estados Unidos, pero también estas orquestas empezaban a adoptar los instrumentos y los ritmos que provenían principalmente de Cuba. pues seguramente fue el Manicero, ¿no? Esta versión con Chano Pozzo cantando en un teatro en Nueva York. Y cómo abre él ese espectáculo, ¿no? Está muy documentado el tema. Hay una descripción que hace Luke de la Noa, ¿no? A partir de un montón de músicos que estuvieron en ese momento y cómo la gente se sorprendió al escuchar el Manicero en manos de Chano Pozzo. Sí, sin lugar a dudas, uno de los pilares del sabor latino. Y hablando de pilares, pues justamente eso, que vamos con una de las primeras grabaciones del señor Tito Puente, pilar de todo esto. Y muchos consideran que, sin lugar a dudas, pues es el rey del timbal. Pero antes de eso, él transcurrió su carrera artística como saxofonista y destacando considerablemente en el vibráfono. Vamos a escuchar un tema de sus primeras grabaciones del señor Tito Puente. Esto es el Hong Kong Mambo. Repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 13 minutos en Safari por el 90.5 de FM. Escuchábamos a Tito Puente Platas. Sí, sin lugar a dudas, pues un maestro en toda la extensión de la palabra, el rey del timbal. Con este tema, el Hong Kong Mambo nos muestra cómo el vibráfono entra completamente a la descarga latina. Sobre todo fue el, digamos, como el iniciador de todo este movimiento de los grandes vibrafonistas como Carl Jader, que más adelante también pondremos un poco de música. Pero bueno, él se atrevió como a innovar un poco más dentro del mundo jazz, dentro del mundo experimental. Y Tito continuó su trayectoria dentro del sabor, también fungiendo como arreglista y como mentor de algunos artistas. Sí, más hacia el jazz y hacia el Latin jazz, ¿no? Lo que el trabajo de Carl Jader. Probablemente sus trabajos más afrolatinos fueron con Eddie Palmieri. Y bueno, su carrera también extensa, ¿no? Muchos de sus músicos, de sus músicos y de sus discos estaban catalogados dentro del jazz, ¿no? Del jazz más claro en Estados Unidos. Pero bueno, sí, Tito Puente hizo. Pues en realidad hizo de todo, ¿no? Fue influencia para muchos músicos. Adoptó a muchas cantantes, fue arreglista para muchos grupos, solistas, cantantes reconocidos y una carrera muy larga. Sí, sin lugar a dudas también era el personaje principal de Disco Seco, que por el catálogo que ya tenía el señor Tito Puente, fue que esta compañía tenían muchos inversionistas en comprarla. Era precisamente por los discos que ya había grabado el señor Tito, que se habían vuelto éxitos, no tanto por los demás artistas que tenía. Recordemos que Seco tenía artistas de muy alto calibre, sobre todo la mayoría de la primera camada de migrantes cubanos que llegaron a tocar a Nueva York firmaron con Disco Seco. Sí, sí, sí, sí. Y una cantante que llegó muy joven a Estados Unidos, precedida también de una muy buena carrera en Cuba, fue la Lupe. Y llegó muy bien cobijada justamente por Tito Puente, y que bueno, su carrera de solista, si bien se le cataloga, yo creo que también desde luego por la fuerza, la potencia de su voz como en el soul latino, pues ella cantó en realidad muchas cosas, cantó rock, cantó mambo, cantó desde luego soul, sol montuno, salsa, canciones religiosas. Grabó joropos, entonces se convirtió también en una figura importante durante esos años que estábamos platicando. Y hace rato que hablábamos de Bauzá, de Chano Pozo y de Chico Farrell, bueno, decir que They Call Me La Lupe es un disco que es dirigido y arreglado, los arreglos de Chico Farrell. Y tiene un extenso, digamos, número de géneros que se interpreta en este disco. Y de La Lupe vamos a escuchar Soy Hijo del Siboney, un son montuno, que en este disco, bueno, tiene canciones, decíamos, de buena parte del repertorio que ella grabó y que fue una figura, bueno, ya lo hemos dicho aquí en Safari, controversial, ¿no? Está sobre documentado toda la vida de La Lupe, pero que siempre es bueno es escucharla. Claro, y vale la pena recordar que su catálogo últimamente es uno de los más codiciados por la disquera. Así que en su tiempo no lo fue. No, de hecho fue hasta como un poco, digamos, desplazada, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Soy Hijo del Siboney, La Lupe, en Safari por Radio B 90.5 de FM. Juro que no hay ninguna que te quiera como yo. Soy hijo del Siboney. tribune indiana, oye mi cantar. Soy hijo de tribune indiana, oye mi cantar. Voy a vender mi caballo para comprarte un bohío. Voy a vender mi caballo para comprarte un bohío. Y ya tengo junto al río con una jaula mi gallo. Soy hijo de tribune indiana, oye mi cantar. Soy hijo de tribune indiana. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 21 minutos en el 90.5 de FM. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Ahí podemos estar en contacto y subimos ahí también material que hemos estado seleccionando para este espacio en la radio de la Universidad Veracruzana. Y hablando de selecciones, este fin de semana en el espacio Los Electores vas con una selección bastante mejor. Catalógala tú. Yo ya la escuché, pero la gente no. Bueno, este fin de semana se transmitirá a las 3 de la tarde. 6 de la tarde. A las 6 de la tarde esta nueva iniciativa de Radio Universidad, que consiste en elaborar sets en formato original para los escuchas y reproducirlos en sábado y domingo. El set que me correspondió a mí es un set que elaboré con mucho cariño, que lo titulé Guaguancó International Service, y radica en todos los tipos de guaguancó que existen alrededor de la década de esplendor de los 50s a los 70s, y ahí va a ser como ese espacio para ir yo pinchando esos discos que algunas veces en las sesiones de trabajo como DJ o en las sesiones didácticas de escucha, pues no logramos como pincharlos, ¿no? Entonces ahí va a ser el Guaguancó International Service. Hicimos la entrega del volumen 1, pero estén pendientes porque prometemos varios. Sí, y también estén pendientes. Agradecemos mucho a la gente que se comunicó vía Facebook, en el Facebook de Radio V. Y afortunadamente mucha gente pudo escuchar ya el primer capítulo. Les recomendamos desde luego el segundo capítulo y que continúen escuchándolo. Pedían ahí un set de reggae y de ska para estas elecciones. A toda la gente que también nos estuvo escribiendo y que pedían rock, habrá una importante, hay un importante número de coleccionistas que estarán haciendo selecciones, y muy seguramente más de uno estará programando rock y reggae y seguramente muchísimas otras cosas. Entonces estén pendientes el sábado y el domingo 6 de la tarde en Los Electores. Plata estará haciendo la selección para todos ustedes en FM, y también la transmisión en línea en www.v.mx/radio. Sigan también la programación que hay en línea, una programación diversa, vasta y muy rica en música, y también descargar la aplicación como Radio V en las distintas plataformas para teléfonos celulares, para tabletas, etcétera, etcétera. Y nos vamos el 13 de febrero al puerto de Veracruz. El 13 de febrero estaremos haciendo una sesión en el Centro Cultural Atarazanas. Hemos ido ahí ya varias veces, varias ocasiones con el maestro Morán. Y en esta ocasión tendremos uno enfocado a dos islas, las dos islas del sabor, a Cuba y Puerto Rico. Hablaremos principalmente de los sellos que dieron difusión a todos esos artistas originarios de esas islas, a los temas más relevantes, así como las agrupaciones, y abordaremos también la temática de los coleccionistas y las tiendas. 13 de febrero, el miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Atarazanas. Vayan agendando a todos los amigos en el puerto y quien guste visitarnos desde otros lugares. Ahí nos pueden encontrar el 13 de febrero, 6 de la tarde en la Atarazanas. Las dos islas, Cuba y Puerto Rico, nuestra primera sesión de escucha desde 2019. Y vamos con música. Sí, vamos con música. Vamos a escuchar a Fruco con Isaac Villanueva, con esta agrupación denominada Los Latin Brothers, con el duelo de picoteros. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 35 minutos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y escuchamos a Isaac Villanueva con Fruco en esta agrupación denominada Los Latin Brothers, el tema El Duelo de Picoteros. Justamente el fin de semana estaba escuchando un homenaje que le hacían a los Latin Brothers y todo el legado que que dejaron en Colombia, pero bueno, en general la música latinoamericana, la música afrolatina, y también, ¿no?, fue muy muy vasta la producción que hubo alrededor de los Latin Brothers y toda la música y todo lo que generaron en Colombia principalmente. Sí, los Latin Brothers era totalmente distinto a los proyectos que estaba haciendo Fruco en ese momento. Y que no eran pocos. No, pero era más formal, por ejemplo, que toda la experimentación que estaba viviendo con Afro Sound. Wanda Kenia. Y Wanda Kenia, que estaba hecho como de manera anónima para que se pensase que fuera una banda extranjera, que no era colombiano. Sí, ¿no? Porque Wanda Kenia, bueno, hacía mucho rescate de los sonidos africanos, ¿no? Traía como toda esta, como todo este perfil de como grupo e incluso como músicos. Y bueno, Fruco y sus tesos, después, como ya lo mencionaste, también todo el trabajo con Afro Sound y los Latin Brothers. Sí, que es la quizá de las agrupaciones más trascendentales en cuanto al legado de la música salsosa estamos hablando. Y ¿tienes algunos saludos por ahí? Sí, tenemos saludos a la maestra Irma Liliana, que nos está escuchando, a mi papá, que nos escucha por allá, por el barrio El Bronx, y aquí a Zulita, que está en cabina acompañándonos. Muy bien. A Miriam también está acá. Hoy no quiso sacar fotos. No sé por qué no quiso sacar fotos. Ya la pondremos al aire algún día. Y hay muy buenas portadas para mostrarle al auditorio. Hay muy buenas portadas. Estamos a tiempo. Tenemos unos 25 minutos todavía para sacar publicaciones el día de hoy y fotos. Y vamos a escuchar, si te parece bien, si les parece bien, a Ismael Rivera, ya con Los Cachimbos. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar de él una canción que le gusta mucho a un querido y estimado amigo, a Manuel Astudillo. Le gusta mucho esta canción. Vamos a escuchar El Nietzsche, de Ismael Rivera. Y un saludo para Melissa, que también nos escucha. Yo soy un Nietzsche, que salí café con leche. Me colé en una fiesta a la cual no me invitaron y me echaron. Me botaron. Cuando quise regresar a vacilar con las negritas, a coro todas dijeron: Maelo, vuelve atrás con tu blanquita. Y me echaron. Que mira, me botaron. ¿Qué más? Por eso yo me voy con mi cantar a otro solar. Por eso yo me voy con mi cantar a otro solar. Ahora las blanquitas que allá, pero conmigo ya no quieren vacilar. Tampoco las negritas de acá, conmigo ya no quieren manchar. Por eso yo me voy con mi cantar a otro solar. Por eso yo me voy con mi cantar a otro solar. Ahora las negritas de acá, pero conmigo ya no quieren vacilar. Tampoco las negritas de allá, conmigo ya no quieren manchar. Y por eso yo me voy con mi cantar a otro solar. Por eso yo me voy con mi cantar a otro solar. Goza mi rumba en el solar. Goza mi rumba, rumbera, vive mi rumba, sonero. Goza mi rumba en no el ve, solar. Tú no ves que los niches son pa' gozar. Goza mi rumba. Abre la puerta que quiero entrar. Goza mi rumba en el solar. Para mi rumba no quiero barreras. Goza si mi me rumba deja en la puerta. rica secuela. Goza mi rumba en el solar. Y yo soy maelo, te digo, no creo en colores. Goza mi rumba en el solar. Oye, mami, te traigo mi rumba y no quiero que llores. Goza mi rumba en el solar. Boro, jimboro, jimboro, jimboro, pa' gozar. Goza mi rumba en el solar. ¡Epa, hey! Estoy creyendo en colores. Goza mi rumba. Vive mi rumba, María buena. No quiero que llores. Goza mi rumba. Tú no ves, tú no ves, tú no ves que los negros son para gozar. Goza mi rumba. Rapa, choco, rapa. Viejo, dímelo. Goza mi rumba en el solar. Goza mi rumba, te la rumbero que está el manglar. Goza mi rumba en el solar. Tú no ves que los niches son para gozar, goza para gozar, para gozar. Maribel en paz, te traigo mi rumba buena. Goza mi rumba en el solar. Tú no ves, tú no ves. Yo quiero ponerte a bailar. Goza mi rumba en el solar. Safari, expedición musical de los sentidos. Regreso a Radio Universidad Veracruzana por 90.5 de FM. Escuchábamos el Nietzsche con Ismael Rivera. Y un saludo especial a un queridísimo amigo del barrio, a Hugo, que nos escucha en Canadá. Un saludo para él. Lo escucha a través de la aplicación. Les recordamos, ustedes nos pueden. Estaban a menos 30 grados hace unos días. Es un bálsamo. Una cantidad de esta nieve. Música es un bálsamo. Sí, ojalá. A él le gusta mucho la salsa y la cumbia, desde luego. Entonces, un saludo para él y la gente que no nos escucha también en el país. Pues bueno, un saludo para todos ustedes. Esperemos que estemos. Que estén como más cálidos, ¿no? Menos 30 grados, mucha nieve, ¿no? Sí, totalmente frío, y eso que hemos estado rompiendo récord. Hoy estuvimos, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces escuchábamos a Ismael Rivera, este gran cantante e intérprete de música afrolatina, que bueno, que tuvo una carrera bastante, bastante intensa, una vida bastante intensa, ¿no? También, y que bueno, que es uno de los baluartes de la música puertorriqueña. Sí, de hecho, ha tenido como muchas, muchas etapas su legado, ¿no? El legado donde se le encumbró, a donde siempre debió estar. Y otras, los homenajes póstumos, los valores que han otorgado a los discos, los galardones y las reversiones. Es ahora, a partir como de los 2000s, que empezaron a reversionar muchos artistas, incluso sí, ajenos al género, se acercaron. ¿Por qué? Por su figura magnética, por lo que él representaba, por todo lo que habló de la perla, ¿no? Uh-huh. Y ha sido eso, o sea, su legado se ha diversificado no solamente a un solo género, sino a todo tipo de artes. Sí, sí, sí. Muchos músicos incluso han fusionado géneros a partir de canciones e interpretaciones de Ismael Rivera, ¿no? Orquestas de afrobeat con cantantes de lo que hoy llaman música urbana, de reggaetón, ¿no? Específicamente la gente de Calle 13 haciendo canciones con orquestas de afrobeat, haciendo referencia todo el tiempo a Ismael Rivera. El rock, ha habido mucho rock también que hace referencia a Ismael Rivera. Han tomado frases, incluso hay como todo un movimiento alrededor de la figura de Ismael Rivera. Y bueno, salsa, siempre va a haber mucha salsa. Hablando de salsa. Hablando de salsa y de música del Caribe. Sí, justamente quisiera extenderles una invitación a todos nuestros escuchas, ya que estaré presentándome el viernes 1 de febrero en el puerto de Veracruz, en Don Porfi, a las 9 de la noche. Estará La Monchosa, un saludo para mi amigo Raúl, y los Barbecue Brothers. Estaremos pinchando desde las 9, discos con mucho sabor, con mucho ritmo. Y para muestra, basta un botón. Basta presentar al son Clave de Oro con Cascarita de Limón. Repertorio de cañonazos. Pues una noche bastante latina tuvimos el día de hoy en Safari por el 90.5 de FM. Les queremos agradecer a toda la gente que se reportó y que nos está escuchando. Especialmente un saludo muy grande a nuestro querido amigo Héctor Quintanar, el etnofotógrafo. Muy, muy buen trabajo. Si pueden darse vuelta a sus redes sociales, tiene unos trabajos muy buenos. Ha tenido algunas exposiciones aquí, así que bueno, esperemos que también venga un día de estos a darse una vuelta y ver en qué anda estos días, ¿no? Y a toda la gente que nos escuchó por el 90.5 de FM, a través de la aplicación, a través de la página, recordarles que este fin de semana hay selectores y el selector invitado es nuestro queridísimo DJ Platas de la casa. Un placer, maestro. Un placer compartir un poco de música en el formato original, en este formato en el que nos comprometimos ya hace varios años, y sobre todo a divulgar todo este trabajo, todas estas mezclas, todo este reencuentro con música bastante antaña y discos también con grabaciones que tienen más de 60 años. Entonces eso estamos haciendo también con esta iniciativa de sesiones de escucha y también con la iniciativa de los coleccionistas. Tal cual. El 13 de febrero a las 6 de la tarde, es miércoles, día miércoles, en el puerto de Veracruz estaremos haciendo la primera sesión de escucha de este 2019. Agradecer a toda la gente del Centro Cultural de Tarazanas, a la gente del IBEC, todo el apoyo que nos han dado para poder asistir, y desde luego a la gente que va y que comparte con nosotros experiencias de música, de discos, anécdotas incluso periféricas a los grupos, a las vidas de los músicos, de los productores. Mucha gente muy participativa en el puerto de Veracruz, y siempre, bueno, es un gusto volver a platicar y a escuchar música con todos ellos. Un verdadero placer, y creo que ya es hora de despedirnos, maestro. Ya nos vamos. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado esta noche. Agradecemos desde luego a Joel Bonilla, que estuvo el día de hoy, esta noche, en las tornamesas, que estuvo en los controles. Le agradecemos mucho desde luego a él todo el trabajo, que siempre es bastante pulcro y profesional. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias, querido auditorio, queridos escuchas. Nos vamos a despedir con uno de los grandes, uno de los más experimentados en el Latin Jazz, uno de los pioneros. Estoy hablando del señor Cal Yeider y este tema que se llama Mi Linda Chicana. Thank you.